en ocasión del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, los representantes diplomáticos y de organismos internacionales y agregados militares acreditados en Corea, las delegaciones y delegados de las entidades de estudio de la idea Juche, un senador y su comitiva de Japón, el grupo de felicitación a la efeméride de coreanos en Japón, otros huéspedes extranjeros y compatriotas en ultramar, visitaron el día 9 el Palacio del Sol Gumsusan para rendir homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.